Ayer he pasado caminando lento y observando flores por el jardín de la terminal. Y unas cuantas de ellas estaban muy tristes al saber que pronto llegará el otoño. Y al mirar las flores, sus hojas caídas ya no lucirán sus bellos colores. Y al pasar el tiempo, el jardín desierto y en la primavera luego lucirás. Y al pasar el tiempo, el jardín desierto y en la primavera luego lucirás. Cuando llegue el frío te irás marchitando, cuando llegue el frío te irás deshojando. Tus hojitas secas caerán al suelo, tus hojitas verdes ya no luego lucirás. Y al pasar el tiempo, el jardín desierto y en la primavera luego lucirás. Cuando llegue el frío te irás deshojando, cuando llegue el frío te irás marchitando. Tus hojitas secas caerán al suelo, tus hojitas verdes ya no.